Hoy te vengo a buscar porque sé que al final estás sufriendo. No quise hacerte daño, lo hice por nuestro amor que se estaba muriendo. Yo también te extrañé y quería correr a tomarte en mis brazos, pero era mejor darnos tiempo, mi amor, para reflexionarlo. Ahora sabemos cuánto nos amamos y no podemos vivir separados. Es una vida que empieza de nuevo. Somos volcán cargados de fuego, como si fuera la primera vez cuando a mi lado te hiciste mujer. Vamos a amarnos con loca pasión hasta rendirnos de tanto placer, y ya no habrá más desilusión ni más tristeza en nuestro corazón, porque los dos hemos sufrido por salvar nuestro amor. Yo también te extrañé y quería correr a tomarte en mis brazos, pero era mejor darnos tiempo, mi amor, para reflexionarlo. Ahora sabemos cuánto nos amamos, que no podemos vivir separados. Es una vida que empieza de nuevo. Somos volcán cargados de fuego, como si fuera la primera vez cuando a mi lado te hiciste mujer. Vamos a amarnos con loca pasión hasta rendirnos de tanto placer, y ya no habrá más desilusión ni más tristeza en nuestro corazón, porque los dos hemos sufrido por salvar nuestro amor.